Muy bien, estamos escuchando Esa Gente, la canción antilibertarios de SNM. Y ahora sí, estamos en comunicación telefónica con el maestro. Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Estábamos escuchando justamente, atentamente, ¿no? Este videoclip que se ha lanzado la semana pasada, que lleva por título Esa Gente. Y es una canción que denuncia varias cosas, ¿eh? Sería importante e interesante que nos cuentes un poquito sobre la realización de este video y, bueno, sobre el contenido también. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mirá, la verdad que el videoclip es una idea mía también, o sea, finalmente lo terminé dirigiendo yo, más por una cuestión de necesidad que empecé ya hace un tiempo a dirigir algunos videos y ya le agarré gusto, o sea que... Digamos, no solo hago la música, produzco y qué sé yo, sino que termino también haciendo el concepto del videoclip. Y lo ventajoso, lo bueno de eso, es que uno tiene control creativo por ahí, ¿no? Sobre todo sobre toda la obra. Y eso es muy tentador, si bien también te saca mucho estrés y te complica a veces las cosas, pero bueno, es también el lado B de la autogestión, si se quiere, pero tiene su parte linda. Y bueno, respecto de la canción y del contexto y demás, yo sinceramente, mirá, ya hace rato que tengo temas donde por ahí emito algunas opiniones qué sé yo, ¿viste? O hay algún compromiso, si se quiere, que por ahí queda mal que lo diga uno, pero sí, con algunas ideas, ¿no? Y con algunas visiones. Por lo general, como digo ahí en la canción, yo en realidad siento a veces que sobre todo estos temas son como crónica, ¿no? Son crónica claro. De una situación que uno ve ahí mismo en la canción, digo me autocito porque está todo ahí, ¿no? Esto de yo este mundo me duele, o sea, cuando lo digo suena medio hippie, pero por ahí puesto en la canción pasa más fácil el trago, pero es verdad, y hay situaciones que no sé, me parece que si no te duelen, no te molestan un poco, no te generan un poquito de bronca. Qué sé yo, algo está pasando, o no tenés los ojos muy muy muy abiertos, o la mirada muy aguda, ¿viste? Entonces, este tema me pasó a mí que, qué sé yo, ¿viste? Como dice ahí, habla de una manera de ver el mundo, te diría, aplica a la realidad argentina, sí, totalmente, pero qué sé yo, ¿viste? Es algo que está pasando en todo el planeta, es una avanzada, si se quiere, de una especie de hipercapitalismo y de un individualismo muy muy extraño, ¿no? Muy, exacto, muy, muy, que viene de la mano de una frivolidad, una frivolidad muy grande, de un montón de conceptos que me parece que no están buenos. Y también creo que parte de la bronca con la que lo canto y todo tiene que ver también desde el lugar de músico y de artista, de sentir que no estoy acusando a nadie ni estoy obligando a nadie a que tenga que posicionarse, pero sí por ahí que el, por lo menos el mainstream y el no tan mainstream también, están todos muy callados. Yo siento que la gente está como muy tranquila, ¿no? Y me parece que, como también vuelvo a la canción, no me pidan que esté chill, ¿viste? No me pidan que esté relajado hablando de cualquier cosa, porque es como que no puedo evitar, que, o sea, todo está complicado y qué sé yo, me parece que es el momento de decir algo. Yo lo he dicho ya en otras canciones, pero me parece que en esta, bueno, es donde se juntó un poquito toda la bronca. Y en el medio, bueno, también es una excusa para citar a artistas y a... Sí, a artistas que qué sé yo, que también de alguna forma me gustan, me formaron o coinciden con mi manera o formaron mi manera por ahí también de ver un poco el mundo de más chico. Hay una frasecita de un monólogo de Salsa Criolla de Pinti. Y qué sé yo, la verdad que podés llegar a ver ese primer monólogo que está en YouTube y no sabes de qué año está hablando, pareciera que estuviera hablando de ahora. Exacto. Y es del 95, es del 95 y es una locura la vigencia, ¿no? Cuando él dice esta diferencia entre los liberales y los conservadores y claro, aclara y dice al final estos son liberales en lo económico, pero son conservadores en lo político. Y es increíble, no está hablando de ahora, está hablando, ¿no?, del menemismo. Claro. Pero es increíble que la bota acá quepa. Exactamente. ¿No? Aparte, es importante el trabajo del artista y el ojo también del artista para captar todas las situaciones que estamos viviendo ahora. Porque, como bien decís, hay muchos artistas frívolos, ¿no?, que le cantan al amor, que está todo bien, ¿no? Pero el arte tiene que servir como una bisagra para poder denunciar esas cosas en el caso que vos estás haciendo. Me hace acordar a la década del 70, cuando estas canciones eran consideradas como canciones de protesta en aquella época, ¿no? Donde alguien denunciaba algo que estaba afectando, ¿no?, no solamente la integridad de uno, sino de toda la sociedad. ¿Cómo son los ejemplos neoliberales que estamos viviendo ahora? Decías que hay citas dentro de este video, como por ejemplo Señor Cobranza o Gente Sin Swing de Fito Páez, o como nombraste al comediante y maestro Enrique Pinti también. Sí, tal cual. Lo de las citas, generalmente lo hago, siempre me gustó. Me parece que yo agarro lo que me gusta y lo pongo en lo que hago sin vergüenza. O sea, la verdad que a mí eso del plagio y demás es para otra entrevista directamente, ¿no? Me parece que por ahí no funciona así, ¿no? Tomar una palabra, claro, tomar una frase, tomar una idea. Además, así se construye la cultura, ¿no? Entonces, por eso, también lo hago adrede, ¿no? Me parece, claro, y te viene de alguna manera de traer frases o ideas que por ahí se fueron perdiendo en el paso de las generaciones, y uno las intenta, ¿no?, desde su lugar, ponerlas en valor de nuevo. Y también me parece que, bueno, que la... Mirá, el arte, yo sí pienso que tiene que ser disruptivo, no necesariamente tenés que ser de protesta todo el tiempo, pero también me parece que... se habla mucho, sobre todo en el ámbito de la música, de la muerte del rock. Y yo creo que lo que murió, más allá del rock como género y más allá también del rock y toda su crítica que hubo y la relectura, es una actitud, aunque sea un poquito más idealista, ¿no? Vos escuchás la música mainstream más moderna, ¿viste? No sé, los últimos discos por ahí o las últimas canciones de los artistas que están en las primeras listas de Spotify, y la narrativa... Es una narrativa que acompaña mucho lo que por ahí yo estoy criticando, o lo que algunos criticamos, o por lo menos nos llama la atención. Hablar todo el tiempo de la plata que uno tiene, del auto que se compró, de un departamento en Miami, qué sé yo, me parece una narrativa súper vacía, ¿no? Claro, o sea, si le qué sé yo, si la importancia de las cosas está en un departamento en Miami, extingámonos de una vez y listo. Claro. Es como que me parece que no puedo creer que o sea, quizás en eso sí me reconozco por ahí un romántico, o que uno está creciendo, ¿no? Y dónde hay que creer un poco en algo, luchar un poco por algo, alguna causa, la que quieras, ¿viste? Puede ser, claro, la causa que te parezca, que te interpele, pero alguna injusticia te tienen que interpelar, ¿no? Yo no puedo evitarlo en ese sentido. Y quizás en esta canción la puse toda junta y, bueno, salió por ahí. Pero de todas maneras tiene tres estribillos, dura 2:20. Tiene también la intención de ser un mensaje empaquetado de una forma que no sea denso también, que al que no le interpele quizás también lo pueda consumir para que llegue, ¿no? Porque por ahí si hago un tema en otra clave, súper largo, inclusive más denso. De hecho, había una versión de este mismo tema, una maqueta mía, que era más largo y era más picante todavía, y más político, si se quiere. Pero me pareció que también está bueno ser inteligente en la manera, ¿no? En la que uno da el mensaje. Exacto. O sea, sí. Si bien está bueno llegar, obviamente, a los que ya piensan quizás como uno, o a la gente que está comprometida política o ideológicamente, me parece que el desafío real y lo que por ahí me interesa de verdad es moverle un poquitito la estantería quizás a otra gente. Exactamente. Sobre todo si hay gente más joven, ¿no? Exactamente. A un pibe joven que lo escucha y capaz que eso de ellos tienen el poder, le lo enciende, como capaz que me encendió a mí hace 20 años, esa frase, ¿viste?, medio picante, medio revolucionaria. Claro. Y no importa de dónde salió esa frase, o sea, si a alguien lo ayuda a reflexionar o lo pone en el lugar de, che, es verdad lo que está diciendo este pibe, yo también lo noto, yo ya está, yo me muero con feliz, ¿viste?, aunque sea una sola persona. Exacto. Yo digo, la búsqueda va por ahí, va por despertar, no sé si despertar, o por lo menos interpelar a alguien que no está tan atento. Por supuesto que la gente que está atenta está bueno, van a bancar, van a entender, y va a haber otra gente que se va a enojar y no le va a gustar. Digo, me pasó por ahí, te voy a contar, mi viejo siempre comparte lo que hago, imagínate que, Claro. pero mi viejo tiene 60 años, y el otro día me dice, mira, lo pasé a todos los grupos, y en un grupo, vaya a saber qué grupo, no quiero ni imaginarme, alguien le dijo, che, lo tuve que borrar porque tiene un contenido muy, Ah, muy político. mira vos, claro. Mira, de todo, me pone contento, está bueno, está molestando Claro, a la gente que hay que molestar, pero tampoco exactamente. me interesa, digamos, tampoco me interesa tanto, me interesa mucho más la llegada a alguien que, qué sé yo, pienso mucho en eso, en cuando yo era pibito, tenía 15 años y escuchaba Ataque 77, ¿viste? O Charly García, o el rock nacional, y me interpelaban las letras, lo que decían, ¿viste? Me Claro. acuerdo que tú escuchabas Flema, o sea, siempre hubo una carga, con el tiempo me di cuenta, que te digo, me formó y creo que a muchos no, la música nos formó de alguna manera. O por Exactamente, lo menos exactamente. el arte en general, ¿no? No es inocente. Las películas, las alegorías, las analogías a determinadas cosas. Claro. Está bueno cuando atrás de una canción que está bien, tiene un lindo estribillo, dura 2 minutos y qué sé yo, hay un contenido un poquito más denso. Está Me bien, parece que el truco está ahí, ¿no? está Que ahí bien, es está donde, o bien. por lo menos es la intención. Después si se logra o no, ya es otra cosa, pero intentarlo, ¿no? Que, o sea, querer cambiar algo, creer un poco en algo, ¿viste? Si no, Exacto, nos suicidamos más y listo. Me exacto. parece que no. Es verdad. Esto está subido en todas las plataformas, ¿no? Cualquiera lo puede acceder a eso, ¿no? La canción sí está en Spotify, en Apple Music, está en YouTube, está en todos lados. Bien. Se puede acceder de cualquier manera, aparte también en mis redes. Digamos, está dando vuelta. Aprovecho para avisar que vamos a tocar en vivo Sí. el gratis, sí, este domingo Ajá, ¿dónde va a en ser? el Roble acá en Maipú, que nos dieron el espacio y es gratuito y demás. Así que vamos a estar tocando en vivo. Y si sale algo, seguramente antes de fin de año nos sumaremos, como ya nos Bueno. hemos sumado con los chicos de la banda, viste. Bien. Por ahí no es tan fácil sumarse a muchas movidas que uno quisiera, porque tocar en vivo implica toda una técnica y demás, pero siempre estamos para donde haya dos parlantes y podamos cantar, también vamos a estar. Buenísimo. Bueno, Joaquín, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado. Sería ideal que vengas al estudio algún día y podamos charlar mucho más Era la extendido, ¿eh? idea. Porque es muy Era la interesante el idea, tuve un tema. inconveniente, pero tengo, estoy, dejo, mira, me comprometo, el compromiso asumidísimo, estoy para cuando quieran, para ir a la radio y charlar de esto, de música y de lo que sea. La verdad que agradezco muchísimo el espacio porque también es algo súper importante que por ahí se ha perdido en esta vorágine de individualismo, ¿viste? Y esta mentira de la meritocracia donde, ¿viste? Te pasa que dices, ah, si fueras bueno. Te iría bien, ¿no? Es un poco la idea que nos Claro, quieren bajar. claro. Y no es cierto. Los espacios no están dados y para todo el mundo en todos lados. Entonces, cualquier vidriera que se le da a las voces, ¿viste? Sean disidentes o no, ¿viste? A una opinión, a una canción, es súper valorado. Así que eso quiero que quede claro que de mi parte y para todos los artistas es súper importante. Los espacios de autogestión, los espacios privados que dan espacio y los espacios públicos, ¿no? Que también lo están haciendo desaparecer de a poco y que Exactamente. son súper importantes, son al final los espacios donde están las voces que no se manejan única y exclusivamente con la lógica del mercado, que parece ser algo muy tentador, pero después nos vamos a arrepentir cuando todo se Claro. maneje solo con esa lógica. Así Bueno, que gracias, de Joaquín, verdad. te agradecemos mucho y por supuesto tomamos el compromiso ahí para algún momento que puedas Estoy, venir ¿eh? aquí a la radio, ¿eh? Gracias, ha sido un gusto Por supuesto que sí. conocerte realmente y nos vamos a ir A vos. escuchando esa gente, este video, esta canción, ¿eh? Que ha sido presentada el próximo pasado viernes 15 de noviembre. Gracias, te mandamos un Perfecto, muchas abrazo gracias. grande. Gracias. A ustedes, nos estamos viendo. Chao, chao. Adiós, adiós.